pasen a ver, soy el murguita, filosófico y artista, pura estirpe popular. Yo soy Cachela y soy Pepino, y por juglar actor y vivo, soy Chaplin del Arrabal. Durante un mes de maravilla. Bueno, esto que estamos escuchando, que realmente ahora cuando conversemos más, creo que todos vamos a comprender mejor la importancia que tiene. Es una canción que hace pocos días fue presentada, estrenada, se llama El Murguista, y que tiene allí como, yo voy a decir, padre de la criatura, Alberto Mañone, que está en comunicación ya con nosotros. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Hola, un gusto conversar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, y la verdad que es algo que a uno lo lleva. Por un lado, sabemos quién es Alberto Mañone, con una larguísima trayectoria, un hombre que se ha expresado en diferentes terrenos de la cultura, que ha estado en diferentes países haciendo lo suyo, y que ahora nos presenta esto que es como lo último de lo último vinculado a la tecnología también. Y uno dice Gardel, dice Horacio Ferrer, y decimos Mañone con Horacio Ferrer. ¿Pero qué están hablando esta gente? Pero sí, la tecnología lo permite, ¿no? Bueno, en realidad mi vínculo con Horacio no fue tecnológico, sino personal. Claro. Escribimos juntos esta canción y otras cosas. Entre ellas una ópera que se estrenó en 2014, pero la parte tecnológica está dada en que se me ocurrió recrear esta canción con las, digamos, últimas tecnologías disponibles, que es hoy en día la inteligencia artificial, y hacer que la canción, en realidad esto surgió de una idea un poco loca que no se me ocurrió, sino que un día de mañana me levanté con la idea en la cabeza de ver si sería posible que Gardel cantase esta canción, claro, ¿no? Ya que la inteligencia artificial estaba como en su... El tango aparentemente el sería posible hacerlo, sí, vamos claro a decirlo así, ¿no? Pero, claro, una cosa es pensar en algo, otra cosa es llevarlo a la práctica, como casi todo el mundo sabe, ¿no? No es lo mismo decir, voy a hacer algo que hacerlo, claro, ¿no? Claro. Es difícil hacerlo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con esa idea. Yo trabajo con un estudio que es excelente, que es el Estudio Mezcal, con un gran técnico de Jorge Cancela, que maneja, digamos, muy bien todo lo que se refiere a la grabación, sino también a las técnicas, claro, de inteligencia artificial y otras que se están usando ahora, muchas, ¿no? Se usan para... Son artificios, en realidad, que se usan para recrear, mejorar, corregir y hacer una cantidad de cosas con el sonido, ¿no? Pero esta era especialmente desafiante porque se trataba de, nada menos que de recrear la voz de un ícono de música rioplatense y hacerle cantar algo que nunca había cantado, ¿no? En realidad, porque esa canción Gardel nunca la cantó, ni siquiera pensó que le iba a cantar o que un émulo suyo artificial le iba a cantar. Claro, entonces, impresiona verlo, también, ¿no? Impresiona cuando lo ves, porque lo ves y decís, es él. Claro, porque después de eso, después de terminar la parte, si quieres te cuento cómo se logró la parte de audio, que fue lo primero, ¿no? Claro. Era lo primero que se me ocurrió. Entonces se me ocurrió que tendría que tener no solamente el timbre de Gardel, sino también todas las inflexiones maravillosas que Gardel ejecutaba mientras cantaba. Que es algo realmente que parece fácil, pero si te pones a mirar todas las cosas que hace, decís, este tipo está totalmente, no sé, el otro planeta, ¿no? Porque es una cantidad de variaciones, en música se llaman melismas, ¿no? Que son como una especie de fiorituras que se hacen en la voz. Bueno, sería largo explicar. Entonces dije, preciso a alguien que lo haga. Claro. Entonces le dije a mi amigo Tabaré Leitón, que es un experto, y me decía, se accedió a cantar él la canción, Y bueno, una vez que tuvimos dos tomas, dos buenas tomas de él, haciendo como de Gardel, digamos, entonces ahí empezamos a trabajar con el timbre. El timbre llevó, hicimos como una especie de muestreo de 6 canciones de Gardel, y a partir de ahí, y de otra especie de sample, de muestreo genérico que había en la red, a disposición, digamos, conseguimos este timbre que escucharon ustedes ahora, ¿no? De Gardel cantando esta canción que se llama Murguista, que es el tema central de una ópera que yo escribí con la canción. Muy entonces, bien. Alberto, buen día. Dime, vos ibas a decir ahí, sí, es el tema central del Príncipe de las Murgas, esta ópera que está directamente relacionada con el tango, con la murga. Entonces, el proceso, para entenderlo, lo que hace la inteligencia artificial acá es, a la voz de Tabaré Leighton, que graba esta canción, en base a procesar el timbre de Gardel en otras canciones originales, digamos, interpretadas por Carlos Gardel, le aplica ese timbre a la grabación de la voz de Leighton. No es que lo genera desde cero, digamos. No, esto, cuidado, porque claro, la intervención de la inteligencia no es una canción creada por inteligencia artificial, realmente, sino que tiene un trabajo humano importante, que es, bueno, primero la canción, la recreación de la guitarra de Gardel, el arreglo, todo eso es humano, digamos, ¿no? Y después está la parte técnica, tecnológica, que es poner sobre la voz de Tabaré el timbre que conseguimos, digamos, el timbre de Carlos Gardel, y de esa manera hacer creíble la versión, ¿no? Pero después de eso, claro, quedaba la otra parte, que era, una vez que tuve la canción y que me convencí de lo que había logrado, pensé, bueno, esto me gustaría que la gente lo viera, y claro, para esto preciso un video. Entonces empezamos a trabajar con 3 chicas que son de la ORT, que son maravillosas: Camila Rodríguez, Josefina Silverman y Fiona Fernández. Son casi egresadas, y me puse en contacto con ellas un gran amigo, se llama Fabián Barros, que es el director de carrera de la ORT. Y bueno, entonces ellas empezaron a trabajar con una idea que yo les di, que era, porque qué pasa, Gardel cantando, siendo murguista él mismo, no es muy creíble, porque Gardel nunca fue murguista, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo hago para que Gardel pueda cantar esto y que resulte verosímil? Entonces se me ocurrió introducir el personaje de Pepino, que es algo así como la esencia de la murga, ¿no? Porque Pepino fue primero, creo que fue el que inventó el oficio de director de murga, ¿no? Y Pepino nació en 1902, o sea que se dice que además de inventar el oficio este, el director también inventó la batería de la murga, ¿no? Porque la batería de la murga antes era con el bombo y el platillo juntos, como todavía es la batería de murga argentina, ¿no? Sí. Y entonces independizó el platillo, dándole una cantidad de posibilidades mucho más amplias a la batería, que por cierto que es, la batería de murga es una de las maravillas de la música del Uruguay, ¿no? Para mí. Y entonces, bueno, con todo eso dijimos, bueno, el personaje que digamos, el mayor representante de la murga es, para mí, es Pepino, ¿no? Pues si decimos un murguista, yo te digo enseguida que me sabe su nombre. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos. Las chiquilinas estas tomaron una foto, que yo les, una filmación que yo les conseguí a través de un amigo, Fabio da Silva, al que le agradezco desde aquí, que me escribió hoy de mañana, y que fue el que consiguió, me dijo, mira, hay una grabación de Pepino que en 57, es lo único que hay, desfilando en carnaval. Entonces yo agarramos esa filmación, y con una cosa que yo me acordaba de ver bailar Pepino en un viejo documental, le pedimos a un amigo, Julián Rubnitz, que es director de Muro Actual, que tratara de recrear eso que Pepino hacía bailando, que eran un baile bastante complejo con giros y sí. vueltitas. Entonces, bueno, y después de eso hicimos prácticamente lo mismo que habíamos hecho con Gardel, que era ponerle la voz de Gardel a la voz de Tabaré encima, ¿no? El timbre de Gardel. Digamos que le pusimos como la cascarita de Pepino a todo lo que había hecho Julián. El Pepino de Hugo Gabriel además era una foto de cara. Y sí. O sea, que todo lo demás de los Patos Cabreros, podemos decir, ¿no? El Pepino de los ¿cómo? Patos, el Pepino sí, de los Patos Cabreros. De todo, inventor de los Patos Cabreros. Ahí está. Bueno, no sé si inventor, porque los Patos Cabreros existían y, como te digo... sí, director destacado, se puede decir. Sí. Pero bueno, creció con los Patos Cabreros y después fue... se hizo famoso como director de los Patos Cabreros, ¿no? Que, claro, claro. Esto estamos hablando en el 17, 18, y en el 57 todavía Pepino era el director, ¿no? Sí, sí. Entonces, un tipo muy longevo, muy prolífico, con cantidad de ideas, en fin, como digna de representante del carnaval. Y también, luego, ya que estábamos, quisimos hacer una recreación de lo que era el carnaval en esa época tan particular del Uruguay, ¿no? Del anterior a los años 50, de lo que era la murga, los desfiles, en fin. Y la verdad que resultaba, nos dejó muy contentos porque pienso que es una pieza un poco rara porque no la hice porque sí, porque se me ocurrió, y tampoco y no tengo ningún objetivo demasiado concreto con ella, solo el disfrute de haberlo hecho y bueno, y que la gente lo mire y, claro, y le guste. Claro. Alberto, uno no puede evitar, bueno, de cierto modo problematizar, ¿no? Cuando surge una obra así, además con una con un artista, digamos, destacado y con tanta trayectoria muy importante como vos en el ámbito de la música, bueno, la relación con la inteligencia artificial, que ha sido planteada por muchísimos artistas como una amenaza, como un problema también, la sustitución de funciones que realizaba el ser humano antes, o incluso el riesgo, digamos, de que se empiecen a crear contenidos que no se corresponden con la realidad o con cosas que hayan ocurrido realmente. Por supuesto, en este caso vos lo aclarás y lo decís, sí. Y hay un trabajo profesional incluso por detrás. ¿Pero vos crees que es compatible la inteligencia artificial con el arte en ese sentido, con la vida de un artista? Bueno, de hecho, esto que decís tú, que se creen cosas que sean totalmente hechas con inteligencia artificial, se está haciendo hace rato, ¿no? Mm. O sea, de crear canciones enteramente... Sí. Voces, bueno, de todo un poco, hay máquinas que lo hacen. Vos le das una letra y el estilo de música y te hacen un rock en, yo no sé, 3 minutos. Pero el asunto es justamente que acá hemos tratado de poner esta tecnología al servicio de la creatividad del ser humano y no sustituyéndola, ¿no? Que ahí pienso yo que está el camino, o por lo menos hay un camino muy... ¿cómo podría decirte? Muy fructífero potencialmente, porque las posibilidades que te da son enormes, ¿no? Siempre que detrás esté la, como te decía antes, la creatividad, la imaginación, que gobierna sea el ser humano y no sea gobernado por un, en definitiva es una máquina, ¿no? Claro, claro. Pero creo que en este caso por lo menos sí. Lo logramos, y además despejamos. Yo soy un ¿cómo puedo decirte? Un hincha de la tecnología bien utilizada, porque pienso que puede llevar a logros muy importantes. Bueno, todo es tecnología. El cine, por ejemplo, es tecnología, ¿no? Sí, pero para llegar, por ejemplo, a que Tabaré Leitón, elegir a Tabaré Leitón para que haga esto, hay un trabajo que es de sensibilidad humana. Encontrar cuál es el timbre, por qué ese timbre es el que sirve para esto, ¿no? no solo porque es el tipo, sino porque es un conocedor profundo de la obra de Gardel y de la interpretación de Gardel. O sea, si vos querés hablar con alguien una hora y no tenés que decir una palabra, decirle a Tabaret, le decís, hablame de Gardel, y él empieza y no termina nunca más. Claro. Se sabe tanto. Yo cada vez que viajo con él, que viajamos a veces, aprendo, no sé, más que leyendo 3 libros. Pero eso es porque él, yo también, ¿no? De hecho, esto es un homenaje, esta pequeña brita es un homenaje a tanto a Gardel, a quien yo admiro, y Tabaré también, y todos los que participamos, como a Ferrer, a Horacio, que se cumplieron 10 años de su muerte hace poco, como a Pepino, ¿no? Y al carnaval, y en general, a la murga. La murga es algo muy... El espíritu murguista es algo muy característico de Uruguay, ¿no? Que es un espíritu festivo. Además, este carnaval que celebramos no es el carnaval, vamos a decir, actual, sino que es el carnaval cuando el carnaval era para disfrutar, ¿no? Solamente, y no tenía otros propósitos legítimos, pero que, bueno, que no hacían a la esencia de lo que representa el carnaval, ¿no? ¿Cuáles propósitos? No, propósitos, viste, bueno, tanto comerciales como políticos, como cosas que en realidad son legítimos o pueden serlo, pero que no se corresponden con lo que es la esencia del carnaval, que es diversión, ¿no? El carnaval nació para que la gente se divierta y haga durante 3 días, que acaso mucho más, todo lo contrario que hace durante todo el año, ¿no? Seguir reglas, yo qué sé, los hombres se disfrazan de mujeres, todas las reglas que hay se transgreden, digamos. Hay un libro muy muy lindo, se llama El espíritu del carnaval, de Daniel Vigar, donde explica cuál es justamente el espíritu del carnaval. Sí. Entonces, y ahí muestra una cantidad de ejemplos. Sería demasiado largo, además no me acuerdo, hace tiempo de leer. Pero es... ese espíritu que tratamos de reflejar, el espíritu de diversión, de comunidad, ¿no? Que también estaba todo el asunto del carnaval barrial, del tabla del barrio, del desfile, que era una ocasión así trascendental, ¿no? en el calendario Montevideo, sigue siéndolo, ¿no? Pero en esa época era ir a un desfile, yo iba con mis padres y era toda una ocasión, era la diversión del verano, prácticamente, era ir a la playa e ir al desfile de carnaval. Sí, clarísimo. Alberto, ¿cuál fue el vínculo real, digamos, que tuvo Gardel con el carnaval? Que algún vínculo tuvo, ¿no? En su vida, en esos, los que eran los primeros años, en realidad, de los carnavales todavía, ¿no? Claro, bueno, para esto tuvimos que pedir una serie de permisos o de observar que no hubiera incompatibilidades con la legislación, ¿no? Para poder utilizar la figura de Gardel. Y en el caso de la figura de Pepino, yo hablé con la hija de Pepino, María Ministeri, que fue la que me autorizó a usar su imagen, y que, bueno, por supuesto, ver a su padre bailando de nuevo me causó una gran emoción. Y además me dijo que Pepino había conocido a Gardel, habían sido amigos. Entonces, esa era otra justificación. O sea, que Gardel conocía, por supuesto. Siendo Gardel, ¿cómo podía decirte? Gardel venía cada 10 minutos de Uruguay, a pesar de vivir en Argentina, ¿no? Además tenía vínculos profundos con Uruguay. Y más allá del tema de la nacionalidad, que no quiero abordarlo en este video tampoco, porque me corresponde. Pero lo que sí es que él tenía un vínculo importante con el carnaval, e incluso con Pepino. Bueno, hay una pregunta acá que está muy bueno que la hagan, porque estamos diciendo que el murguista es el tema central de la ópera titulada El Príncipe de las Murgas. ¿A qué se le llama ópera? Pensando en que siempre la gente dice ópera y piensa en el canto lírico. ¿Por qué se le puede llamar ópera? Bueno, eso es el género operístico, pero también hubo óperas rock. Ahí está. o sea, la famosa Jesucristo Superstar, por ejemplo, que fue, creo que fue la primera. O sea, es un género, digamos, se caracteriza por un porque todo toda la acción sucede a través del canto, ¿no? Sí. Y como en un musical de Hollywood, de Broadway, ¿no? Ahí está. Y bueno, y porque hay una trama, en este caso, Horacio pensó en una transposición de la historia de Hamlet al Carnaval de Montevideo. Entonces hizo todo ese bien preto y bueno, revisé la música. Y se estrenó esta ópera en 2014, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y nos fue bastante bien, pero ahora yo tengo una idea un poco loca, que es volverla a hacer, porque son nuestras, es todo música de Montevideo, ¿no? Candombe, murga, baile, payada, y representa un poco ese espíritu, ¿no? Montevideano, de, no sé, festivo, y capaz que se me ocurre que se podría hacer festejando los 300 años de Montevideo, ¿no? Porque este año son los 300 años reales de Montevideo. Montevideo se fundó dos veces, una vez fue en el 24, que fue meramente una especie de casilla fortificada, pero la verdadera fundación fue en el 1726, cuando vino Zavala, cuando ya con familias y se asentaron acá, etcétera. Entonces, como ciudad realmente Montevideo existe desde 1723, o sea, se cumplen este año 300. Bueno, entonces también pensé en eso cuando hice la canción, hacerla conocer más para que tal vez consiga. Ya estoy buscando interesados en ayudarme a hacer esto. Bien, Alberto, tenemos algunos mensajes de la audiencia que han venido llegando. Gabriel, bueno, compañero de la radio, conductor de Nudo sobre Nudo, dice: excelente nota, saludos al maestro Mañone. Qué lujo que un tema te lo pueda cantar el Zorzal Criollo. Feliz lunes. También pregunta si va a ser posible en algún momento escuchar la toma original de Leighton, que sería interesante. Salvo en alguna especie de, ¿cómo podría decirte? Si hacemos una recreación del proceso creativo, a lo mejor, pero lo dudo porque sería... No sería justo, digamos, creo. Ni con Tabaré ni con Gardel. Pero bueno, pero no lo descarto tampoco. Mm. Roybal dice: gracias al maestro Mañone por la trayectoria cultural, tanto de él como de su familia. Abrazo. ¿Te gustó la inteligencia artificial? ¿Volverías a ir por ese camino? ¿Qué balance haces ahora que ya está publicado el tema, que ya salió? No puedo decir ni que sí ni que no, porque depende de las circunstancias y de lo que quiera hacer. Si en un momento dado las circunstancias, vamos a decir, ameritan que haga uso de este recurso, sí, lo voy a usar de nuevo, por supuesto. Ahora fue un hecho puntual donde justamente se justificaba que eso sucediera, pero de momento no tengo ningún plan de volverlo a hacer, digamos, sí. Alberto Mañone. De momento, sí. No tengo ningún plan, sí, directamente. Muy bien, te agradecemos mucho por tu tiempo, por supuesto mucho éxito con todo lo que venga, con todos los proyectos hacia adelante, y bueno, muy interesante sin duda poder conversar contigo y conocer esta experiencia que, bueno, más allá de la obra y que por supuesto ya tiene sus años, de la participación de Ferrer también en el trabajo conjunto contigo, bueno, esta aparición... con el uso de la inteligencia artificial y demás, es interesante poder traerla y conversar un poco al respecto. Así que te agradecemos por tu tiempo. Por favor, de agradecido soy yo y ojalá nos veamos nuevamente pronto con otra idea. Esperemos que sí. Artificial o natural, veremos. O natural, exactamente. Alberto Mañone, gracias. Gracias a ti, adiós. Tengo el humor incandescente del asaltante con patente y la milonga nacional. Soy bajo bardo y laburante, soy caballero y atorrante y un romántico don...